La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. FM 106.3, el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Buenas tardes, ¿cómo andas, Juan? Bien, Eduardo, acá andamos. ¿Qué largo se hizo agosto, eh? ¿El bolsillo? Sí, en todo sentido, es como que se hizo, fue el mes más largo, me parece, hasta ahora. Creo que tiene que ver un poco de todo, la economía. Y también estos días de frío, de calor, no, medio es raro. Es como el tiempo, viste, el año tiene 365 días y a uno a veces le parece que el tiempo corre más rápido cuando en realidad no es así. Pero creo que tiene que ver mucho con los estados de ánimo, con los estados del bolsillo y con los distintos estados que uno tiene a lo largo del año, ¿no? Y la economía determina bastante también, ¿no? Porque pensar que ya al 30, 31 cruzando los dedos para que se vaya de una vez por todas y llegue el septiembre. Sí, lleguen los primeros días de septiembre en los días en los que uno cobra unos mangos y después lo que duran esos mangos... Que es nada. Es nada. Entonces, ni un mes de 31 ni uno de 30 realmente alcanzan, ¿no? Y para colmo, el invierno que parece que se quisiera despedir con todo, ya lo prácticamente lo tenemos. 11 grados estamos ahora, pero hay un 11 grados, pero parece que hiciese más frío. Ayer estuvimos como en 12, anoche 12 hizo grados. Frío, y... Anoche hizo frío. Vos imagínate, salí con campera gruesa. 6 grados bajó en la... Que primera vez que la uso en este invierno, ponete. Porque no, en realidad no estaban haciendo, viste, temperaturas muy... muy, muy frías, pero anoche se sintió y hoy temprano sintió. Estuvimos con una actividad en Florencio Varela y tribunales cerca de una plaza, imagínate, todo al aire libre y se sentía bastante el vientito, el clima. Ese viento frío, fresquito, sí. ¿No? Que te golpea y parece que estuvieses en el Polo Norte. Hay un escenario político que está con cierta calma con respecto, digamos, a las elecciones de octubre, ¿no? Y más bien instalando otros temas en la agenda, temas que ya hace rato, o desde que Mauricio Macri dejó o intentó el 2x1 a los represores, no se instalaban, digamos, en la agenda mediática, ¿no? El acto de la Libertad Avanza, mejor dicho, de Victoria Villarruel en la legislatura, allá a la tarde tuvo esa connotación, ¿no? Digo, se ha puesto en debate una cuestión nunca saldada, ¿no? Y Villarruel, yo creo que el oportunismo de hacer valer, digamos, el impulso electoral de su espacio político. A mí, en realidad, más allá del desprecio que pueda tener por actos como ese, no me disgusta el hecho de que se ponga otra vez en debate, digamos, el terrorismo de Estado durante la época de la democracia o del gobierno de Perón y de Isabel Perón, ¿sí? Más allá del oportunismo, digamos, porque son heridas no cicatrizadas de la época setentista, ¿no? El terrorismo de Estado, el accionar de los grupos insurgentes y el posterior accionar de la dictadura asesina a partir de marzo del 76, ¿no? posturas antagónicas al margen, los grupos negacionistas logran poner en la coyuntura política temas que tendrían que trascender, lógicamente, el escenario electoralista. Como siempre, digamos, acto de la izquierda en repudio. Adentro de la legislatura, muchos invitados, hubo 3 militantes de izquierda detenidos, no sé si ya han sido liberados, pero yo creo que el asunto, el tema de los derechos humanos tendría que tener un debate, y este debate tendría que ser profundamente político, ¿no? E incluir no solamente la dictadura asesina del 76, sino también el terrorismo de Estado del 73 hasta antes del 24 de marzo del 76, que fue el golpe de la dictadura. Es increíble cómo la verdad que estamos, y tiene mucha chance, La Libertad Avanza de llegar a ser gobierno y que la Argentina tenga una vicepresidenta negacionista, ¿no? Y que reivindica, que no reconoce de que en la Argentina hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Porque Victoria Villarruel, la abogada defensora con familiares que han tenido sentencia en crímenes de lesa humanidad, creo que el tío de ella murió con prisión domiciliaria y bueno, al padre no se le alcanzó a juzgar, me parece, y que no reconoce que en la Argentina hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Negacionista. La verdad que pone en una situación de equilibrio bastante grave en la Argentina, creo yo, de llegar y que tienen toda la chance de llegar a ser gobierno, ¿no? Cualquiera de los 3 espacios. Teoría de los 2 demonios a full, ¿no? Y vos sabés que allá en Perú también estaba en el escenario político, apareció el tema de justamente la llamada guerra contra la subversión. Hecho que en Perú sí se reconoció por parte de la Comisión de Memoria y Reconciliación como la teoría de los 2 demonios. O sea que hubo una guerra entre el ejército regular peruano y las organizaciones insurgentes. A raíz de un petitorio que tuvo un recurso de amparo que tuvo Víctor Polay Campos, ¿no? El líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar comentando alguna de esas cuestiones. Y apareció otra vez, digamos, en el escenario mediático el viejo terruqueo, un terruqueo ya, digamos, que había estado no olvidado, pero sí había pasado, digamos, a la intrascendencia, volvió con este amparo de Víctor Polay Campos, que en realidad tiene años. Víctor Polay Campos presentó este amparo el año 2007. Imagínate, después de tantos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lugar a la petición de Polay Campos. Y no es que Polay Campos pida su liberación, él cumple el 2026, cumple su condena, ¿no? La sentencia a la que fue condenada la cumple el año 2026. Lo que pedía es simplemente mejoras en sus condiciones de prisión, ¿no? En sus condiciones carcelarias, básicamente. No las facilidades y los beneficios que tiene Alberto Fujimori en la prisión de Barbadillo, pero sí, digamos, condiciones medianamente humanas para cumplir con su condena. Entonces, después de tantos años, imagínate 2007 al 2023, que la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos acepta el petitorio de Polay Campo, en Perú mediáticamente sale no solamente Dina Boluarte, una terrorista de Estado que alguna vez será juzgada por los crímenes en las protestas contra su gobierno, y Alberto Otarola, que todos dicen que es el presidente en funciones, digamos, criticando esto y poniendo otra vez el terruqueo y el terrorismo de las organizaciones insurgentes en los 80 como si fuera una cuestión actual. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con lo que hay en el escenario, no solamente en el escenario político, también en el escenario social platense. Y pues. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva yo no sé. Intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en ti. Lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. La Jauría se reúne nuevamente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, reci callejero, fiesta, Glenda y mucho más. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. Seguimos en Prohibido Cumbia con David Bowie de Cortina. Hubo acto del peronismo, el peronismo unido. El peronismo local. El peronismo local, sí, totalmente. Unido. Lo digo en joda la palabra unido, pero bueno, hubo un acto. ¿Cómo quedó? Porque después de eso, de las PASO, las cinco listas han tenido algunos gestos de... ¿Se han mostrado juntos algún gesto de unidad? En realidad sí. Lo que pasa es que no... Lo que no se puede ocultar, digamos, es la... cierta animadversión que tienen entre los espacios... los espacios que no son peronistas, y no solamente estoy hablando de Juntos o de La Libertad Avanza, sino de todos los espacios en general, dicen el conflicto de las rubias, bueno, un poco peyorativamente, viste, refiriéndose, digamos, a Florencia Saintú y a Victoria Tolosa Paz, ¿no? En realidad son papelones, ¿no? Papelones que no se tendrían que producir. Menos tácticamente, digamos, si en ahora dentro de poco tiempo, dentro de un mes y pico, van a enfrentar, digamos, a un espacio que en cierta manera y por las encuestas que tienen dan la elección por ganada. Yo no creo que sea así fundamentalmente, pero yo creo que en estos actos, en lugar de dar muestra, digamos, de que en realidad hay un avance en la, no solamente en la coordinación, sino en la articulación, están repitiendo los mismos errores de la elección que ya perdieron con Julio Garro en la reelección del intendente de La Plata. 2019. Claro, 2019. Mientras seguramente Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, en cierta manera, no digo que están pactando, pero sí están reuniéndose y charlando para ver cuál es la estrategia para que el peronismo no vuelva a la Municipalidad de La Plata. Yo creo que todavía peor, ¿no? Porque yo creo que los peronistas son conscientes de esa coordinación entre el Juntos por el Cambio y Carolina Píparo. A pesar de que no terminaron en buenas relaciones, bueno, uno sabe de que en política todo es válido, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, la firme intención de no permitir que el peronismo vuelva a la intendencia de la Municipalidad de La Plata. Algunos dicen de que Julio Alac tiene chances, ¿eh? Indudablemente que tiene chance de revertir la, sobre todo porque parece que la elección del 13 de agosto, que en Juntos también hay una situación de interna poco difícil. Vos imaginate que 5 puntos no son nada en una interna para una primera vuelta como son las de octubre, ¿no? Digamos que no es como la elección presidencial. Ya en octubre se define, digamos, quién va a ser el intendente acá de La Plata. Pero justamente por eso, esos errores son errores infantiles. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Para alguien con tanta experiencia política como ALAC son errores infantiles. ¿Pero qué ha sido? Una... Yo creo que se le va de control, digamos, el conflicto interno que tiene que tienen Tolosa Paz y Saintú, ¿no? Entonces, al no poder contener ni él ni los otros espacios que están que tienen buena sintonía, por ejemplo, el espacio de Colina, de Castañeto, tiene buena sintonía con ALAC. Pero claro, no es, es un espacio minoritario. Vos imaginate, el conflicto es entre los dos espacios más grandes que tiene el peronismo platense, ¿no? Y yo digo, vuelven a repetir el mismo error de las elecciones en las que fue reelecto Julio Garro, y el mismo error fue, digamos, no coordinar bien la militancia y querer acaparar todo un sector, en este caso el sector kirchnerista, y lo mismo está sucediendo ahora en esta instancia, un mes antes de las elecciones definitivas de octubre. No tengo todavía detalles, o sea, no he chequeado los detalles, pero lo que me contaron realmente deja mucho que desear. Es vecina de Julio Garro, ¿no? Victoria Tolosa Paz. Comparten el mismo barrio, ¿no? El Gran Bell, ¿no? Un barrio privado. Sí, bueno, en la elección del 2019, si uno hace las cuentas, el Frente de Todos tenía muchas chances de ganar. Después tuvieron una mala estrategia, creo yo, después mal asesorados. Esto de darse por ganadores antes de tiempo le jugó en contra, me parece. Fueron conflictos, básicamente conflictos internos. Una parte sí. En el que ALAC estuvo un poco al margen. Claro, sí, sí. Pero ahora todavía es más extraño porque ALAC tendría que ser el protagonista, ¿no? Y tendría que ser el que contiene. En teoría estaba para eso, ¿no? Para un poco aplacar el conflicto de las dos referentes. Vos imagínate un político que ha tenido tres intendencias consecutivas y aparte ha sido funcionario, digamos, en lugares claves en los gobiernos peronistas, tendría que tener un poco más de cintura política como para seguir teniendo las chances que tiene de ganar la intendencia de La Plata. Hubo un acto el fin de semana en la cual se mostró con los otros cinco candidatos, que los otros cuatro que habían participado en la elección interna. Las malas lenguas dicen que un poco como que no quiere ganar, pero digamos la obligación es arrastrar los votos para que gane Kicillof la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vos imaginate, La Plata es una de las ciudades más importantes, sí, de la provincia de Buenos Aires. No, pero teniendo el chance de ganar, ¿por qué no querría ganar? Es una buena pregunta. Yo creo que sí tiene chance dentro de lo posible. A veces hay sociedades que van más allá de lo político, que por ahí, viste, desvían los intereses de la política. El que quiere escuchar, que el que quiere oír, que oiga, decía el dicho, ¿no? Así nos dice el dicho bíblico. Y este fin de semana va a haber un gesto también de unidad de los gremios peronistas, llamando a votar a Julio ALAC en La Plata, a Mario Seco en Ensenada y a Fabián Cagliardi en Berisso. Lógicamente llaman a votar al gobernador Axel Kicillof y a Sergio Massa, ¿no? Boleta completa, directamente. Los gremios acá en La Plata, sobre todo la UOCRA, el sector de... Uno de los sectores, ¿no? De la UOCRA, que no es el de Medina, precisamente. Vos decías, Julio ALAC tiene chance de revertir la elección de agosto, que fue 5 puntos y pico de ventaja. Sí tiene chance. Veremos. Hasta ahora, cómo se están moviendo, digamos, tácticamente, yo creo que le están errando por lejos. Pero en política no está todo dicho. hasta el domingo después del recuento de votos, o antes de la en la boca de urna, cuando están, digamos, los resultados de las mesas claves, ¿no? Sí, aparte va a ser más rápido esta vez, ¿no? Porque en las PASO el problema era la interna que hubo, muy grande en algunos lugares, ¿no? Acá la interna del Frente 2, 5 listas, 10 boletas, porque había interna nacional también. Juntos también tuvo su interna. Entonces todo eso como que hizo un poco más lento, ¿no?, todo el proceso del escrutinio. Yo igual sigo apostando a lo que charlábamos la vez pasada acerca de la pregunta de Ortiz. Yo sigo apostando, digamos, al balotaje entre Milei y Sergio Massa. Y Sergio Massa, ¿no? Dos favoritos. Por ahora sigo apostando. Hasta ahora, porque estuvo en la presentación de Carlos Melconian en Córdoba, en la fundación, ¿no?, su fundación Mediterráneo, donde prácticamente fue el anuncio de Patricia Bullrich que él sería su ministro de Economía de llegar al gobierno, ¿no? Él y su equipo de la Fundación Mediterráneo. ¿No has visto de que se ha movido algo ahí en el espacio de Patricia Bullrich? No, lo que he visto ha sido la intención, digamos, de definir la pelea crucial acá en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Santilli estaba mucho mejor perfilado que Grindetti para disputar con Axel Kicillof. Bueno, Grindetti perdió la interna en su localidad, ¿no? Perdió, y acá también en La Plata perdió por poco margen. Pero bueno, ya ante los resultados, digamos, será Néstor Grindetti el contendiente de Kicillof. Ha aumentado un punto y medio en las últimas mediciones que vi. Axel Kicillof aumentó un punto y medio la diferencia con respecto a Juntos por el Cambio. ¿Qué has visto? ¿Encuesta? Vi encuesta. Yo creo que la única manera que tiene Juntos por el Cambio de revertir es llegar a algún acuerdo con La Libertad Avanza, ¿no? Muy difícil, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es bastante difícil. Si bien acá entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, refiriéndome localmente a La Plata, hay una especie de acuerdo para las elecciones de octubre, yo creo que en provincia no va a ser lo mismo, ¿no? Acá es un poco más fácil porque, digamos, el candidato a la intendencia por La Libertad Avanza realmente es un pibe poco conocido, sin ninguna trayectoria política. Entonces es más fácil hacer algún tipo de acuerdo, algún tipo de coordinación, pero en provincia es un poco más complicado, ¿no? Un poco más complejo. No, y está jugando bastante, la está mostrando bastante, ¿no?, Milei a Píbar. Hoy estaba en un recorrido por el conurbano bonaerense, Milei. Iba Milei y estaba al lado del Dipi. Y estaba Carolina Píparo, ¿no? Y eso está mostrando bastante. Claro, y eso está clarísimo, que al que perjudica es la candidatura de Grindetti, ¿no? Y claro, y facilita, digamos, lo de Kicillof. Por eso es que un punto y medio en las encuestas que tiene los mismos de Juntos por el Cambio. Las encuestas de Juntos por el Cambio es la que da un punto y medio más a Kicillof con respecto a lo que tenía en octubre, que era casi 5 puntos. Sí, está complicada, ¿no?, Patricia Bullrich, porque lo que charlábamos la otra vez era el tema de que se le complica terminar de contener los votos de Larreta, un Larreta que mira desde la tribuna, no más que la foto que tuvo con Gerardo Morales y Patricia Bullrich y su vice Luis Petri. Después de eso no hubo más nada. Está de observador y hay un cambio de estrategia también en la candidata de Juntos por el Cambio, de pasar de ser la candidata ultra de bien pegada a la derecha a empezar a correrse ese lugar y a mostrarse un poco más moderada, ¿no? Yo creo que las encuestas, viste, siempre hay que tomarlas con pinza, porque casi nunca aciertan. Por ahí hay alguna agencia encuestadora que le pega un poquito más que otra, pero viste, yo creo que ninguna de las agencias acertó que, por ejemplo, Javier Milei iba a ser el candidato más votado en agosto. Pero es tan interesante en el sentido cómo se mueven las chances de los tres principales candidatos, ¿no? Por ahora, Bullrich parece ser la más alejada del balotaje. Sí, sí, sí, tal cual. Y creo que su cambio de estrategia tiene que ver con eso también. Habría que ver, ¿viste? Si su único as bajo la manga es ponerlo a Melconian en economía. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De la música mexicana de Los Lobos pasamos a la cortina de George Harrison, de ese discazo triple que fue All del Multipass. Después salió en CD, ya salió solamente doble. Tenía los vinilos y se me rompió el disco 1. ¿Cómo se te rompió o se te rayó? Porque esos discos... No, se rompió, se me cayó y se rompió. ¿El vinilo? El vinilo, sí. Justamente, el LP, como le decíamos antes, ¿viste? El Longplay. LP, Longplay 1, porque eran 3. Un discazo, eso es un discazo. Estaba leyendo, viste, algunas críticas de libros. No encuentro nada, digamos, como para destacar, pero sí un libro, América, Anarquía y Tragedia en la Familia Scarfo, lo escribe Ariel Weiner. ¿Cuál es la característica de este libro? América Scarfo fue, digamos, la compañera, la amante de Severino Di Giovanni, el anarquista de la época de los años 30. A los 15 años fueron pareja, un amor explosivo. Hay un libro de cartas que le escribe Severino Di Giovanni a Scarfo, que es muy lindo. La manera como le expresa, digamos, el amor que sentía a través de las misivas, una cosa que en esta época ya no se usa, ¿no? Ya nadie le escribe una carta a nadie, digamos, ¿no? Ha dejado de ser totalmente, o sea, es una cosa totalmente anacrónica. Claro, ¿no? Hoy están los stickers. Ariel Weiner es el nieto. Ariel Weiner es el nieto de América Scarfo. Y básicamente lo que él cuenta es la vida de la abuela, digamos, posterior a su relación con Severino Di Giovanni, ¿no? Que recordemos, a los 15 años había empezado la historia de amor con Di Giovanni. 3 años después, cuando ella tenía 18 años, a Di Giovanni lo fusilan, y junto a Di Giovanni lo fusilaron al hermano, a Paulino Scarfo, ¿no? Ella no enfrentó, digamos, el juicio que enfrentó Di Giovanni y Paulino Scarfo. Sí siguió militando en el anarquismo, tuvo mucha militancia política en el anarquismo, con una referente mítica del anarquismo, Salvadora Medina Honrubia. Weiner, con diversas fuentes, trata de contar un poco la vida de América Scarfo posterior al amorío que tuvo con Di Giovanni. Es una historia, o sea, el libro es una historia real. Es una historia real, totalmente. Este librito lo vamos a sortear este martes que viene, no, el próximo martes vamos a sortear América, Anarquía y Tragedia en la Familia Scarfo. Primero tiene que pasar por estas manos la lectura del libro. Editada por Editorial Marea, y lo escribe Ariel Weiner, el nieto de América Scarfo. Bueno, hoy empezó uno de los primeros paros que se han anunciado para esta semana. Justo hoy la Unión de Docentes Bonaerenses había anunciado un paro para hoy y a eso se, que lo había anunciado previamente, habían convocado la multicolor SUTEBA, que es la facción opositora al oficialista Baradel, que es para mañana miércoles y para el jueves. O sea, haciendo la sumatoria, son 3 días de paro. Hoy empezó y ha sido bastante masiva el acatamiento. Tengo varios amigos docentes y les preguntaba, me dijeron que los llamaron directamente las directoras para decirle de que no vayan porque no habían alumnos directamente. Entonces ha sido un acatamiento de un 90% aproximadamente. Algunas escuelas sí han tenido clases, pero muy pocas. ¿Renovación de paritaria? Sí, lo que piden es las mejoras salariales e infraestructura también escolar. Recordemos que ayer, después de la mesa de monitoreos que tuvo el gobernador Axel Kicillof con los distintos gremios bonaerenses, acordaron un aumento para elevar al 25% el salario en este mes y un bono de 30.000 pesos para los que no percibe o los que perciben haberes por abajo de los 400.000 pesos. Entre otras medidas que al un alivio económico para, o apoyo económico de algunos municipios para que puedan también implementar el bono en los trabajadores municipales, ¿no? Los municipios que lo soliciten lo pueden hacer, dijo. Yo te digo, yo he perdido, digamos, el hilo de los márgenes salariales de las diversas, digamos, profesiones liberales. Tengo un amigo médico que como director gana 700.000 pesos, ¿no? Con una carrera y una especialización, digamos, de 17 años. ¿Director qué, de hospital? Director de hospital. Los salarios cada vez son más miserables, sea cual fuere la profesión, ¿no? Sí. ¿Tenemos sí. una comunicación, Juan? Sí, todavía estamos intentando comunicarnos con Isaac Rugni para charlar un poco sobre la economía que viene golpeando fuertemente y a raíz de la evaluación que había hecho el ministro candidato, pospaso, que había devaluado un 22%, en la cual eso generó un impacto inmediato en lo que es sobre todo en toda la economía, sobre todo los alimentos, ¿no? Algo que se compra el día a día. Y para que nos cuente mejor sobre esto que viene pasando en el conurbano bonaerense, estamos en diálogo telefónico con Isaac Rugnit. Él es el director del ISEPSI. El ISEPSI es el Instituto de Investigación Política y Económica. ¿Cómo estás, Isaac? Te saluda Eduardo y Juan. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bien, acá del programa Prohibido Cumbia Radionauta. Isaac, ¿nos puedes comentar sobre el relevamiento que ustedes hicieron? Que la verdad que da un número bastante preocupante. El 27% tuvo de aumento los alimentos que ustedes relevaron y que tiene que ver con los barrios de cercanía del conurbano bonaerense. ¿Es así? Sí. Este es un relevamiento que nosotros venimos haciendo hace muchos años, un relevamiento mensual en negocio de cercanía de barrios populares del conurbano bonaerense. El relevamiento, el chequeo es sobre los precios de los 57 productos de la canasta básica. El dato este que vos haces alusión, que es el dato de agosto, el resultado del sorteo de agosto, nos da ese número, nos da un 27% de aumento, que es un incremento, digamos, inédito, que nosotros hace 11 años que venimos haciendo esta encuesta de precios, y no habíamos tenido un resultado de esa magnitud. Obviamente hay ahí un empuje importante sobre los precios hacia arriba, a partir de la devaluación del 14 de agosto. Ahí se produce un aceleramiento importante que da en definitiva este resultado. Dentro de los rubros que chequeamos, el rubro de la carne es el más elevado, el que realmente empuja todo el promedio de la canasta para hacia arriba. El rubro de la carne, que venía en los meses anteriores subiendo a promedios por debajo siempre del conjunto de la canasta venía aumentando en los meses anteriores en nuestros registros en promedios de entre el 5, 7,5, 8% aproximadamente en el mes de... Y bueno, sobre el conjunto de la canasta venía en ese promedio y la carne venía aumentando dentro de ese contexto siempre alrededor del 3%. En agosto tuvo un salto muy importante, un salto sustancial, que fue del 50%. Los productos de las carnes aumentaron 48,8% solo en el mes de agosto. Y el peso específico de las carnes en el conjunto de la canasta básica es muy importante y empujó obviamente el promedio general al nivel del 27%, que es el resultado final. Sí, Isaac, ahí estábamos justo cotejando los datos que podemos ver en la página del ISEPSI. Para quien quiera ver esta información más detallada, puede entrar a www.isepsi.org.ar, en donde justamente ustedes han publicado la tabla y con todos los alimentos, inclusive los cortes de carne, con el porcentaje de variación y los productos de almacén y de verdulería también. Este 27%, ¿no?, que es el impacto, ¿por qué el 27% si la devaluación que hizo el ministro Massa fue del 22%? ¿Por qué se nota un aumento más alto en este sentido? Bueno, obviamente siempre en los precios confluyen distintas variables. Hay una que ha tenido, si se quiere, quizá la influencia determinante, diría yo, en los últimos tiempos, que es la voluntad permanente de los grandes formadores de precios de no ceder ni un milímetro sus ganancias, aun cuando estamos atravesando un periodo de crisis ya de varios meses, que afecta el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos. Entonces, ahí hay una actitud diferente, una actitud de no ceder nada, no solamente de no ceder, sino de intentar en un momento tan difícil como este incrementar sus ganancias. Vos, como bien estás haciendo alusión, sobre la base de una devaluación del orden del 20%, los precios reciben un empuje del 27%, por lo menos en este chequeo que hacemos nosotros en los barrios populares. Y además tiene una actitud de rechazar cualquier medida compensatoria tímida que está intentando implementar el gobierno, como el pago de bonos o sumas fijas, que de alguna manera tratan de compensar los aumentos, estos aumentos de precios que avanzan sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo de los sectores de menores recursos. rechazan deliberadamente, abiertamente, con discursos muy agresivos, el pago, la posibilidad de pago de estas, de estos bonos, de estas sumas fijas. Rechazan cualquier tipo de límite que les ponga, que les, se les imponga a los aumentos. El gobierno anunció que va a autorizar incrementos de en una cantidad de productos del orden del 5% para los próximos 2-3 meses, y ante ese, ante esos anuncios, estos sectores los rechazan abiertamente y dicen claramente que no van a limitarse a esos niveles de aumento. O sea, ahí hay una actitud que obviamente choca con las necesidades, con los intereses, con las posibilidades de sostener mínimamente los menguados poderes adquisitivos que estamos teniendo el conjunto de los trabajadores, porque, bueno, ellos obviamente sobre la base de un mercado muy concentrado tienen la posibilidad de establecer acuerdos muy rápidos para poder empujar los precios para arriba, como sucedió después de la devaluación. O sea, el 14 de agosto fue la devaluación, el día después de las elecciones, y prácticamente a los 3-4 días ya teníamos trasladados a los precios aumentos que son los que hoy estamos dolorosamente pagando. Sí, Isaac, y, yo, a ver, uno tiene la experiencia, digamos, de ir a hacer las compras y se ve lo, los incrementos. Vos decías incremento mensual más o menos el 27%. La verdad que en algunos productos, por ejemplo, básicamente en la carnicería que uno compra, 48% aumentaron los cortes. Viste, de 2.800 que estaba un corte, a la semana siguiente estuvo en 4.300, después a los 4 días ha bajado a 3.900, pero más allá de eso, de esos vaivenes, digamos, en los hipermercados es notable la falta de algunos productos, básicamente de empresas que uno sabe que son formadores de precios, como por ejemplo Mastellone o Arcor, ¿no? Los precios, el aumento ha sido totalmente superior, no solamente al 22 que devaluó Sergio Massa, sino también al que ustedes han puesto, digamos, el del 27%, como que me imagino será como un promedio, ¿no? Sí, claramente es un promedio. O sea, ahí en el, justamente en el informe, nosotros publicamos algunos de los productos que más han aumentado. Sí, me estaba fijando justamente en los precios de la carnicería con respecto a julio y agosto. Claro, los precios de la carnicería es notable. Esto que vos decís de que después tuvo una baja en la semana siguiente, es que claramente lo que pasa es que hubo un descenso muy fuerte de las ventas, porque ante el aumento de los precios hubo una baja importante de del consumo, y entonces obviamente se produjo este descenso, que obviamente es menor que el aumento original. Respecto a los productos de almacén, es donde más tienen influencia estos sectores monopólicos. Bueno, sí, hay algunas variaciones como el pan, el arroz, la harina de maíz, el azúcar, que son, bueno, algunos fiambres, algunos lácteos como el queso, los quesos blandos, que tuvieron todos aumentos entre el 23-25%, y otros productos estuvieron entre el 12-15-17-18%, siempre estamos hablando de una variación, mensual. Y si te fijas en la variación interanual, bueno, tenés algunos productos sorprendentes como el azúcar, que subió en un año 226%. Totalmente. El arroz arriba del 150%. Y son productos básicos, ¿no? Y si vos lo llevás, digamos, a los barrios, a los almacenes populares, directamente los precios para la gente que vive en los alrededores es prohibitiva. Y ni hablar de la fruta y la verdura, ¿no? Ayer estaba mirando justamente la banana de Ecuador, 1.200 pesos el kilo. Increíble, sí. Increíble. Decía, bueno, habrá que comprar banana salteña, ¿no? que estaba 700. Sí, claro. Sí. Isaac. No, las frutas hace tiempo que vienen en precios que son muy, muy elevados. Bueno, es inevitable pensar en la ciudad de La Plata. Hace unas semanas hubo una fuerte tormenta que golpeó fuertemente al cordón hortícola de la ciudad, uno de los más importantes de la provincia y del país también, y con muchas pérdidas. Yo calculo que esto también va a tener un impacto más adelante, ¿no? En el aumento de los precios. Va a ser productos que no van a estar en venta. Sí, seguramente, porque cuando suceden estos problemas climáticos, en las semanas siguientes se produce el efecto, digamos, negativo sobre el precio. Y seguramente en las próximas semanas vamos a tener el resultado de esos problemas adicionales. Otra cosa que llama la atención, bueno, en el relevamiento que hacen, que si bien en la canasta básica de alimentos el aumento ha sido del 27%, con una variación interanual del 167%, y la canasta básica total, donde suman el transporte, el vestido, ¿no?, la salud, la educación, también ha tenido un aumento similar del 27% y la interanual del 164%. Ustedes en el estudio, esto que hacen, si seguimos en este proceso, ¿no?, planteas de que todo esto puede desembocar en una hiperinflación, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de eso? No, en realidad esto lo planteamos como una advertencia, no porque estemos al borde de esa situación, sino porque hay un camino de incrementos desproporcionados que nos ponen en una ruta peligrosa, y que fundamentalmente lo que muestran es una voluntad de estos sectores a los que aludíamos recién, que no tienen ningún límite, que no muestran ningún límite, no muestran ninguna voluntad de resignar nada. Y entonces si continuamos con esa situación, con esa actitud, con esa disputa que dan en el terreno económico y también en el terreno político a través de estas medidas, bueno, no sería, digamos, extraño que nos empujaran a esa situación. O sea, en realidad es una advertencia respecto a la actitud que van teniendo estos sectores. Es inevitable escucharte y no pensar, bueno, estamos a puertas de una elección, y si bien el gobierno ha cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es probable de que, o al menos así como está la situación, digo, hay tres fuerzas donde claramente no hay mucha diferencia entre los tres espacios que que hoy han sacado la mayoría de los votos, de que alguno de ellos gane en primera vuelta o que pasen en segunda vuelta. ¿Y vos crees o pensás de que realmente lo puedan estos grupos de poder a los que haces mención desestabilizar al gobierno para llegar a las puertas de la elección una situación más complicada y que la segunda vuelta se dirima entre tanto sea el candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei, o Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio? Bueno, realmente esperemos que no se dé esa situación, pero probablemente entre algunos de los sectores más concentrados, de algunos de los sectores que son más decididos a imponer un modelo, digamos, de mucho más... con un ajuste mucho más drástico que el que venimos sufriendo, no es descartable que entre ellos haya un debate o haya una decisión de empujar la situación a ese contexto. Bueno, hasta ahora se ve una... que hay sectores que tienen esa voluntad con estas situaciones que están produciendo, pero bueno, esperemos que efectivamente del lado del campo popular predomine un posicionamiento de aún en un contexto tan tan complicado, de tanto sufrimiento, que prevalezca una voluntad de no votar a la derecha. Isaac, en la nota dice: decimos nuevamente que la única opción realista pasa por tres medidas simples y básicas: desconocimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario, congelamiento de precios de la canasta básica de alimentos por 12 meses y aplicación irrestricta de la vigente ley de abastecimiento. Yo no soy muy optimista respecto a que alguno de los candidatos, sea cualquiera de los tres que gane, implemente esas medidas, ¿no? Sobre todo, digamos, la primera, el desconocimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hasta ahora no hay señales en esa dirección, pero igual la situación de crisis se va agudizando. Y seguramente, por lo menos entre los que predomina una posición de no ajustar a cualquier costo o de alguna manera ser permeables a alguna de las presiones que se mantienen desde el campo popular, desde los sectores de trabajadores, de los movimientos sociales en general, en definitiva, se vean en algún momento entre la espada y la pared y van a tener que tomar alguna decisión, aspiramos a eso, que vaya en dirección de por lo menos disputar de una manera diferente a la que vienen disputando hasta ahora, tanto con el fondo, con los sectores más concentrados de la economía, y no acepten todas las imposiciones que les están proponiendo. Bueno, Isaac, queremos agradecerte por el contacto telefónico, por todos estos datos que nos has brindado, y estaremos atentos ahora a cuando sea la publicación que hace el INDEC para aclarar a los oyentes el índice barrial de precios que realizan ustedes. Es el monitoreo más cercano a la realidad que tenemos la mayoría de ciudadanos, sobre todo los que vivimos en

de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Nauta. Puedo con mi genio, ¿viste? Tuve que poner algo de Leonardo Fabio. Soy fanático mal de Fabio, mal. No como cantante, sí como director de cine. Un genio total. ¿Tienes discografía también? ¿Discografía, películas? Tengo la discografía, las películas las tengo todas, sí, totalmente. Ahí... ¿Cómo eran las fiestas, Eduardo? Vemos aparecer una cara conocida a través del vidrio del estudio. Ahora lo vamos a invitar a pasar. ¿Cómo eran esos tiempos? Los tiempos de Leonardo Fabio, la fiesta, Los tiempos de Fabio empiezan Ezeiza, cuando llega Perón, la masacre de Ezeiza, fue uno de los... El que animaba, el que estaba en el micrófono. Y después, bueno, eran los tiempos, un año antes que yo llegara, la masacre de Ezeiza. Después me hice fanático de su cine, digamos, ¿no? Crónica para un niño solo, yo siempre digo que fue la película con la que empecé a mirar cine, porque básicamente me interesó tanto la temática y la manera como estaba firmada, a la manera del el neorrealismo italiano, ¿no? Ese tipo de cine. Y empecé a leer, inclusive leí una tesis acerca de la película, y ahí, bueno, aprendía, viste, de los encuadres de cámara y por qué las luces en determinadas escenas. ¿Una tesis que escribieron sobre la película? Sobre la película, sobre Crónica de un niño solo. Quiero rendir un homenaje. Ante todo, merecemos determinación política de los que aspiran a que este país no se rinda a los sectores cavernarios, su prensa concentrada y manipuladora y sus insaciables grupos de poder económico. Podría ser la Argentina también, pero es Perú. Homenaje a Raúl Wiener, el papá de nuestra común amiga Gabriela Wiener, la escritora que vive en España. Periodista, ¿no? El papá, digo. Raúl Wiener fue periodista y fue referente del Partido Unido Mariateguista. Uno de los últimos militantes y referentes de la izquierda, de esa izquierda que realmente valió la pena, no solamente por la coherencia ideológica, sino también por su coherencia de vida. Un homenaje a Raúl Wiener, que falleció el año 2015. Acá un posteo de Gabriela me hizo recordarlo. Dice: 8 años sin ti y cada vez más rojas por tu culpa. Vamos a invitarlo a pasar a Gonzalo. Al Gonza, que lo tenemos acá de visita. ¿Cómo le va, Chino? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está nuestro común amigo Gonzalo Bayón, periodista? Y por ahí te podemos tener de compañero de radio, no en este programa, pero... Y sí, cuando haya el tiempo libre y la invitación, ustedes saben que a mí me encanta hacer radio, y mucho mejor entre amigos. Gonza es docente también, ¿no? Hoy hablamos sobre el paro al inicio del programa y el acatamiento que hubo. ¿Hoy tuviste clases o no? Bueno, el acatamiento que hubo, que hay ahora, porque recordemos que el paro todavía se mantiene para el día de mañana y pasado, es casi total, diría yo. En un comienzo la información que teníamos era que el paro se estaba organizando para el día 6 y 7, es decir, para mañana miércoles y el jueves. Que eso lo hacía la multicolor del SUTEBA. Claro, es el tema de la multicolor, no es la SUTEBA oficial, la celeste y blanca que conduce Baradel. Acá lo llamativo fue el día de hoy. El día de hoy yo me disponía a trabajar, a ir a la escuela. En una escuela en la mañana, en la noche del día ayer me habían avisado ya que no iba a haber nadie en la escuela. Entonces, bueno, no fui en la mañana. Tenía otra escuela a la 1 de la tarde. Me preguntaron, eso es algo lógico que pasa en las escuelas, cuando hay paros el preceptor te pregunta para que se puedan organizar. Yo le había dicho que sí iba a ir el día de hoy, pero bueno, me comunicó, me advirtió, me avisó que no iba a haber nadie en la escuela. Así que el paro de hoy sí, me llamó la atención, recién me enteré ayer en la noche. El del 6 y del 7 sí, ya venía programado con varias fechas de anticipación, donde yo que estoy en varios grupos de las distintas escuelas donde trabajo, donde te preguntan quién se adhiere, la adhesión era bastante grande. Es más, los profes que sí iban eran excepciones en comparación de toda la masa de docentes. ¿Qué le dice su gremio a ustedes con respecto a esto? Porque esto no lo convoca el gremio oficial. Sí, como te decía, esto es algo bastante particular, bastante llamativo. SUTEBA oficial, ¿no? Por ahí me están escuchando alguno del SUTEBA oficial, un colega, que siempre se caracterizó por ser un gremio bastante combativo, ¿verdad? Los problemas económicos de los docentes no son recientes, no es un fenómeno reciente. Y siempre el sindicato SUTEBA se caracterizó por ser bastante combativo y estar en constante lucha por la realidad económica, social, que tienen los docentes y también las escuelas, los establecimientos. Hay algo bastante llamativo que ocurre con el SUTEBA actual. No es un secreto, y bueno, para los que no sepan se van a enterar ahora, que existe una relación directa entre el sindicato actual con la gobernación actual, ¿no? El Frente Todos, de Axel Kicillof. Y eso ha traído como consecuencia que muchas veces el SUTEBA evite ser tan combativo si hacemos una comparación con el rol que llevaron adelante con la anterior gobernación de Mario Eugenia Vidal, donde los paros estuvieron presentes con muy lógico motivo, ¿sí? Con mucha razón. Pero ahora los que han tomado la posta de estos reclamos ante la situación de la educación en sí, en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires, es este sector de la multicolor, que no es el sector oficial de la SUTEBA, pero está tomando el rol de combativo. Un ejemplo, te doy un ejemplo muy, muy claro, que esto a mí me llamó la atención. Cuando volvimos de la pandemia, se creó un pequeño programa que se denominó ATR. Claro, sí. Que era un programa para que los docentes puedan servir de apoyo a los muchachos y muchachas que habían dejado la escuela, que se calculaba que estaba alrededor entre el 85 y 90%. Bastante alto. A consecuencia de la pandemia. Claro. Muchos alumnos y alumnas ellos mismos pensaban, sus familias, que no iban a poder terminar la escuela. Lo que hizo este programa, que eso fue muy acertado por parte del gobierno, fue contratar docentes para que puedan acompañar a estos alumnos y se consiguió resultados increíbles, ¿sí? Increíbles, donde se pudo rescatar a ese gran porcentaje de alumnado y pudieron concluir el año de forma satisfactoria. Pero esto, acá hubo un problema, porque este programa duró cerca de un año y la gran cantidad de docentes que habían empezado con este programa eran docentes que recién empezaban el ejercicio de la profesión. para todo docente sabe muy bien que cuando sales de la universidad o del instituto donde estudiaste, el puntaje que tenés para concursar por cargos es bastante bajo. Entonces esta fue la primera oportunidad que tuvieron estos docentes para empezar a ingresar al sistema económico. Sumar puntaje. Sí, pero les dio la posibilidad con muy poco puntaje empezar a trabajar. Claro, lo que conlleva trabajar buenas horas y recibir un sueldo acorde a tu trabajo. Se empezó a vivir de la docencia, ¿no? Lo que todo profesional busca. El problema fue cuando cerraron este programa, si bien tenía una fecha de caducidad el programa, no se creó eternamente, no fue que hubo un masivo despido de docentes, muchos docentes sabían que iban a quedar por fuera del sistema todavía, por el poco puntaje que tenían que hacer, bueno, cursos posteriores para sumar puntaje. Bueno, es bastante complicado para empezar con la docencia. Cursos que cuestan también, ¿no? Hay muchos cursos que cuestan. Es muy complicado comenzar con la docencia. Bien, ante esta posibilidad de perder el trabajo de una importante cantidad de docentes, es que sectores, por ejemplo, como la Multicolor, salieron a la calle a apoyar a estos docentes. Salieron a la calle a manifestarse. En esa oportunidad recuerdo que cuando fueron los docentes, estamos hablando de docentes, fueron al gremio de SUTEBA, que queda por Plaza Moreno, cerca de Plaza Moreno, ahí queda el... Claro. ¿Qué hizo el sindicato SUTEBA oficial? Le cerró la puerta. Es decir, cerró la puerta el gremio que debería defender a estos docentes. No se animaron a hacerle un paro al gobierno. Yo el análisis que tuve en ese momento era, está bien, uno puede tener cierta relación militante, ¿no? Pero si vas a ser sindicato, es para que apoyes a los docentes. Si no, pedí una secretaría en el gobierno, bueno, y hacía un trabajo administrativo, ¿no? Entonces vemos poco apoyo por parte del sindicato oficial a los docentes que... Hablando, claro, el sindicato está para defender a los docentes, claro, ¿no? No para a defender al allegado político. Claro, pero eso que vos pensás sería, digamos, la función de un secretario sindical. Ahora, lo que tenés en la dirección de la mayoría de sindicatos son burócratas, no son secretarios sindicales. Sí, o sea, tienen la función de secretarios sindicales, pero en realidad son burócratas, que la mayoría negocia con las patronales, prefiere negociar con las patronales o en este caso con el gobierno y no defender a los laburantes. Claro, ¿no? A los profesionales. Esta relación que tienes que contabas vos del sindicato con las patronales se da en otros gremios. Sabemos que hay gremios, no quiero nombrar acá en el aire, pero hay gremios. La UOM, por ejemplo, que arregló arregló por miseria con Paolo Roca Techín. Por ejemplo. Pero bueno, acá el principal perjudicado es el laburante, en este caso los docentes. Y pregunta, totalmente, como docente que sos, con el bono y el aumento que ha habido ahora, ¿alcanza o no alcanza? Y dos laburo, ¿no? ¿Tenés dos? Yo trabajo en cerca de 12 escuelas. Hay días que salgo, que me despierto a 5 de la mañana, llego a 10 de la noche, como los lunes. ¿Superás el índice de la canasta básica? Que mira, está en estos momentos, creo que está en 238,000 pesos, más o menos. Para no centrarse mucho en los números, ¿sí? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto no gano? Hay una realidad en Argentina, ¿sí? Todos sabemos que Argentina está sufriendo una crisis económica grande, ¿sí? Inmensa, como nosotros, digamos, los docentes tenemos esta crisis, hay otros sectores que están peor que nosotros, ¿no? Sí, si vemos totalmente un trabajador de comercio. Si yo digo cuánto gano como docente, un trabajador de comercio común, de acá que vemos en el centro, me va a decir, caramba, pero no ganas tan mal. Peor me va a dar ese comentario un trabajador que trabaja en un supermercadito de barrio, eso que se conocen como supermercaditos chinos, donde los sueldos no se debería llamar sueldo, no llega ni a propina, ¿eh? Existen sectores que están mucho mejor que nosotros. No sé, podemos hablar del caso de los bancarios. Siempre se habló acá en este país de los camioneros, ¿no? Con un sindicato fuerte, que tienen otro poder adquisitivo. Pero yo imagino que también esos sectores que están mejor que los docentes también ha afectado esta crisis económica. Lo que tenemos con estas medidas de Sergio Massa son paliativos. Lógicamente, dando un bono de 60,000 pesos pagado en 2 meses, el gobierno sabe muy bien que no solucionas nada. Es un problema de fondo en Argentina que también está relacionado con la realidad argentina. Argentina es un país obligado, deudor. Esto es muy simple. Imagínate, Chino, que vos te endeudaste con la tarjeta, vos como persona estás limitado. No vas a poder tener un crédito, no vas a tener poder una propiedad porque te la van a embargar. Tu sueldo va a estar, decir si trabajas en blanco, va a estar, bastante en el, perjudicado. En el veraz. Bien, eso es lo que le ocurre a la Argentina. Sí, esa es una realidad que se tiene que solucionar. El problema es cómo se soluciona este problema. Eso ya sería un análisis para expertos en economía y en política. Vos sabés que yo he llegado a una conclusión, ¿no? La conclusión es que todos los amigos que yo tengo son secos. Bien. ¿Por qué? Hace más de 20 días que estoy buscando un amigo que no pague impuesto a las ganancias, ¿no? Que se supone que ahora está, digamos, los que no pagan están con un salario de 700 mil pesos. No conozco a nadie que gane 700 mil pesos. Por eso digo que todos mis amigos son secos. No, yo el único amigo que puede pagar ganancias seré vos. Después no conozco otros, si te soy franco. Acá te quiero mostrar, por ejemplo. Acá estoy buscando en los grupos de docentes que tenemos. Pasa la comunicación sobre los días de paro, los preceptores te comunican, te preguntan. Hay mucha cordialidad entre docentes porque todos pasamos el mismo problema. Ya sea directivos, ¿sí? O sea, no es que el directivo te dice, profe, deje de hacer paro. Todos estamos en la misma bolsa. El otro día me llegó un mensaje de una escuela, una de las que voy a trabajar, no voy a decir qué escuela, pero el secretario tiene relación con el SUTEBA oficial. Y nos mandaron un pequeño flyer donde decía aumento salarial y nos dice cuál es la propuesta del gobierno. Nos pone aumento salarial cuando se empezó a preguntar por el paro. Y dice, ¿no? El flyer, aumento salarial, 25% en el sueldo de septiembre, 15% ya acordado en paritaria, te está diciendo, ya te aumentaron, más 10% del nuevo aumento. 25 en total. Un bono de 30 mil por persona, hasta 400 mil según decreto, reapertura de paritarias en octubre. Es decir, a través del gremio lo que hacen es, te están diciendo, a ver, pará, estamos todos mal, pero hay esto, ¿no? Y aparte en octubre se va a abrir paritaria. Claro. A este hermoso flyer, sí, que por ahí algo, es un aporte, ¿no? Algo se puede solucionar. Abajo me manda un mensajito diciendo, atención, y con ese símbolo de atención rojo con su raya blanca, ¿no? Cuidado. Compañeros y compañeras, nos informan desde Calidad Laboral, no sé qué será, en el día de hoy, 17 de agosto, desde Tigre a La Plata, zona costera, ya negadas, se contemplarán las ausencias y serán evaluados administrativamente. SUTEBA Laboral, SUTEBA La Plata. ¿Te están apretando con que pueden descontarte? Te están hablando que no solo descuento, sino que lo van a evaluar administrativamente. Claro. Señores, señoras de SUTEBA, esto, el paro quedas afuera, señor. Es un derecho, ¿sí? No me pueden apretar diciéndome que si voy a hacer paro, después, fíjate, no estás yendo a trabajar, claro. Y vamos a ver si eres apto o no eres apto para el trabajo. El mundo, por suerte, en Argentina no funciona así, todavía, ¿no? Con los que nos gobiernan, todavía no funciona así. Pero bueno, estos mensajitos me parecen bastante llamativos porque exaspera la realidad que tiene el docente en la actualidad, porque en vez de buscar una solución, bien, no me voy a poner la camiseta, no voy a salir a la calle a decirle nada a mi gobernador, pero bueno, evita estas cosas que lo que hace es exasperar al docente, ¿no? La canasta básica de alimentos, que es la que mide el índice si uno está en la indigencia o no, a la fecha es de 111.642 pesos para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, y la canasta básica total, que mide educación, salud, vestimenta, transporte, está en 248.962 pesos una familia con esa misma composición. Me imagino que no es la misma realidad una persona que está soltera, que no tiene responsabilidades, que una persona que sí lo tiene, ¿no? Y ni qué decir si es padre o madre soltero, ¿no? Bien, una realidad también es esta. Bueno, escuchando los números, me siento alegre de no ser pobre en este país. Pero bueno, como dice Juan, yo soy una persona sola. Yo no tengo hijos, no tengo familia que mantener. Tengo colegas que tienen 3, 4 hijos, trabajan los dos. Pero faltando 5 días, me pregunta, che, ¿sabés cuándo cobramos? Ya hay una necesidad, un ajuste fuerte. Y eso lo vemos reflejado si nos vamos a cualquier comercio. O sea, no hace falta ver un índice de inflación, no hace falta saber si te miente o no te miente el INDEC. Simplemente cuando vamos a comprar todos los días, nos damos cuenta que muchas cosas se han desbordado en este país. O sea que en esta mesa estamos 2 solteros y 1 casado. Y bien casado. Y bien casado. Demasiado a veces, diría yo, pero bueno. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando: ¿cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Seguimos en Prohibido Cumbia, estamos con la visita del compañero Gonzalo Bayón, periodista y maestro. Vos no te podés quejar porque aparte del bono de 30 mil pesos, el 11 te dieron feriado. Ah, y tiene... Cosa inédita, ¿no? Llamativo, nunca el 11, el Día Maestro, nunca fue feriado en Argentina, pero bueno, están decretando no solo para las escuelas, también para la facultad. Hoy leí una nota de que hay créditos para docentes también. Bien, hay unos créditos que está, ese es un decreto de la gobernación, ¿sí? Muy aparte de lo que había dicho Sergio Massa de créditos para monotributistas que iban hasta 400 mil pesos, hasta ahora no hay forma de inscribirse. Lo único que tenemos es el anuncio de Massa que dijo que iba a los créditos y que en una posterioridad el ministerio iba a decir cómo tenías que inscribirte por AFIP. Bueno, aparte de eso están lo de docencia y lo de Axel. Hoy lo anunció que el gobernador. ¿Para monotributistas también va a haber crédito? No, hoy el anuncio que hizo el gobernador en Loma de Zamora fue créditos para trabajadores de la docencia. Claro, el anuncio de gobernación es de docencia. El nacional sí es para monotributistas. Todavía no se sabe cómo. Todavía el nacional no se ha implementado. Así que en teoría lo van a informar desde AFIT para ver cuál va a ser el mecanismo y cómo claro, se igual la propuesta de Axel Kicillof es muy parecida a la nacional, otra vez con 3 meses para empezar el primer pago, la mitad de porcentaje de lo que te cobra ahora un banco normal por un préstamo, hasta 400 mil pesos y hasta 48 cuotas. Es una opción bastante, sí, me parece buena, está pensada para las deudas. 400 mil pesos es $1,000, digamos, al valor del dólar oficial. Sí, ¿no? Sí, son como $500 si es que sales afuera. $500 al valor del blue. Del blue. Que es el dólar circulante, digamos, por más que lo llamen ilegal. Sí, ¿no? si vemos, por ejemplo, alguien que está endeudado con la tarjeta de crédito, los porcentajes que te cobran, hay muy buena opción de cerrar esa deuda y quedarte con el porcentaje del préstamo, que es la mitad. Es un buen negocio. Tres meses que no uso mi tarjeta, mira. 3 meses. Bueno, ni para comprar las bananas ecuatorianas. Haces bien. No, es impresionante, impresionante. ¿Alguna novedad de Perú? ¿Tenés alguna novedad en cuanto a movimiento en las calles, a cómo está el gobierno de Boluarte? El tema de Perú, ahora la noticia llamativa de Perú es ver cómo en supermercados como Totus, que para la gente que sepa es como Carrefour, como los grandes, como El Día, como los grandes capitales chilenos. Capitales chilenos, puedes ver en las góndolas bolsitas de limón con ese protector de seguridad que se le pone a los productos de alto consumo. ¿Le están poniendo en serio? Sí, es un problema grande que hay en el Perú, que puede parecer bastante humorístico acá, pero es un problema grande que tiene el Perú consecuencia de esta idea de mercado excesivo de Perú, donde las consecuencias del cambio climático se están viendo de forma mucho más grave que acá en Argentina. Es como si acá de pronto la yerba mate pasara a costar 4 veces más su precio de lo que cuesta habitualmente. Claro, igual teniendo en cuenta que esto del limón, por ejemplo, es un producto estacional. Lógicamente el precio del limón nunca va a ser de la misma, el mismo precio como lo tienen ahora, va a bajar en su momento, pero en la realidad que ahora sale más barato tomarse una gaseosa que hacer una limonada. Es una realidad que hay en el Perú. No, acá no es mi problema porque yo tengo mi limonero. Sí, yo también tengo un amigo que tiene limonero. Para mí el limón es gratis. Todo el año. No es el mismo limón peruano, no, lógicamente, lógicamente, pero no. Lindo para hacer una buena limonada. Es la noticia en Perú, es la noticia. Y la otra gran noticia de Perú es que el día jueves arranca las eliminatorias y va a jugar contra Paraguay de visita. El peruano promedio está metido en el tema del fútbol. Si gana Perú, se acabaron los problemas en el Perú también. Mientras vaya bien el fútbol, todo va bien. Así que empieza también la jornada eliminatoria en Argentina. Bueno, acá también Argentina juega con Ecuador, así que Argentina para todos los futboleros y futboleras es una linda semanita. Argentina juega con Ecuador y después juega con Bolivia. Con Bolivia. ¿Mm? Y Perú juega con Paraguay y después con Brasil. Y de local de Brasil. Y la otra fecha de visita con Chile y de local con Argentina. Las primeras 4 fechas de Perú son lo más difícil del mundo. O sea que las 2 primeras fechas ya vamos a terminar con 0 puntos. ¿Paraguay es de visitante? De visitante. La anterior eliminatoria, se repite el fixture, la anterior eliminatoria, las primeras 4 fechas terminamos con 1 punto, el que empatamos en Paraguay. Lógicamente en Perú lo que ocurre tiene esta lógica de después de mitad de torneo se le vienen los partidos fáciles y empieza a remontar. Lo mismo pasó en el 2018, lo mismo pasó en las últimas eliminatorias que llegamos al repechaje. No hay muchas expectativas en estas primeras fechas, pero si se resuelve buenos resultados estas 4 primeras fechas es un plus, teniendo en cuenta que ahora para este nuevo mundial únicamente no entran 3. O sea, las opciones es imposible. Sería un fracaso total si Perú no entra al Mundial este año. No es como otros Mundiales que entraban solo 4. Ahora entran casi todos. Es raro el que no vaya a entrar. Esperemos que quede, qué sé yo, selecciones más débiles como Venezuela, caso de Bolivia, Paraguay. Ya no había que competir con selecciones como Chile, Colombia, como sí ocurrió en anteriores. ¿Sabías que el valor en dólares de todo el equipo peruano es el penúltimo en monto? Sí, lo que vale. Creo que solamente el equipo de Bolivia vale menos que todo el plantel de la selección peruana. Lo que pasa con la selección peruana es que son jugadores que no locales, están. Locales, ¿no? Sí. La mayoría de jugadores locales. Hay algunos locales, hay muchos que están en el extranjero, pero están en ligas menores. En liga menor. Una de las estrellas es André Carrillo, que juega en la segunda división de Arabia. Un muchacho que tranquilamente pudo hacer carrera en los mejores torneos de Europa, pero decidió, una decisión propia, irse a Arabia, buscar la tranquilidad de la familia, el dinero, y bueno, se mantiene ahí. Pero eso es algo que creo que la última gran selección de jugadores con figuras fue la que tuvimos en el 2010, 2014, con Pizarro, Farfán, Guerrero, que estuvieron en grandes ligas, y no, pero los resultados fueron desastrosos. Y no clasificaron para fueron el Mundial. Fueron desastrosos. ¿No? Yo me quedo con la del 2018, que nuestros jugadores jugaban en Estados Unidos, ¿no? Una liga que tanto se critica, pero bueno, tenía una mística en el fútbol que esperemos se vuelva a presentar. En la de Gareca. La de Gareca. Vamos a ver qué pasa con Reynoso. Yo, en realidad, por más que vos decís, bueno, son 6 los que se clasifican y 1 que va a repechaje. Bastante. Sigo siendo pesimista, digamos. Por la calidad en conjunto del equipo, ¿no? Imagínate. Es la base de Gareca. Creo, ¿sí? creo que la figura que tiene mayor actualidad es Advíncula, que está teniendo, digamos, un presente más o menos confortable en Boca Juniors. Sí, tenemos el caso de La Padula, que no va a jugar por lesión, juega en Italia, es un gran delantero. Lo bueno que tenemos este muchacho. Fue goleador de la segunda división, importante en el ascenso del Cagliari a la a la primera, ¿no? Claro, pero lo mejor que tiene el equipo peruano es precisamente eso, el equipo. Gareca dejó una muy buena base de equipo. Reynoso es uno de los pocos entrenadores que han tenido la oportunidad de ingresar a un equipo y no tener que mover nada, porque ya está armado el equipo. Sí, es un equipo con resultados. Así que la exigencia para Reynoso es mayor, porque un fracaso sería fracaso directamente culpa del entrenador. Igual en ya, este caso. Ya sabemos que por más diferencias, digamos, de costo de jugadores o de valor de jugadores que haya, las eliminatorias sudamericanas son duras, ¿no? Y los equipos, la mayoría de equipos hace valer su condición de local. Y lo bonito del fútbol, ¿no? Que no hay nada dicho, no hay nada dicho. Puedes ser el mejor equipo del mundo, pero no te garantiza que vas a ganar. ¿A qué hora juega el jueves? El jueves juega a las 7, juega Perú. 7 horas que juega Argentina, Argentina. Y 9:30 juega Argentina. Eso siempre me acuerdo, porque cuando pasan acá el partido de Perú-Paraguay, me pierdo la media hora porque sacan el partido y ponen a Messi cuando está entrenando y no nos dejan ver la mitad de nuestro partido. Pero bueno, por internet también se puede ver. Muy bien. Eduardo, nos preparamos para el sorteo. Bien. Vamos a Gonzalo a hacer que saque un numerito. ¿Qué van a sortear hoy? El libro de Nathalie Leger, El vestido blanco. El vestido blanco, bien. Voy a tirar los papelitos y agarras uno y esa persona es la que ganó el libro. A la tradicional. Ah, pero tantos papelitos, que cuántos participan. Un montón de gente se ha copado. Estuvo pobre muy poco, hoy, ¿eh? Muy pocos participantes, sí. Bien. El ganador es Gonzalo Bayón. No, mentira, no soy yo. Bueno, a ver, salió el papelito. Pini es Chaposnik. A ver si lo dije bien, chino. Pini Chaposnik. Eso. Es la ganadora del libro de Nathalie Leger, El vestido blanco. Bueno, nos comunicamos con Pini para decirle que ganó el libro. Si nos está escuchando, le esperamos el próximo martes entre las 17 y las 19 horas para hacerle entrega. Y recordamos, no el próximo martes, pero sí para el siguiente, vamos a sortear el libro América, Anarquía y Tragedia en la familia Escarfó, de Ariel Weiner. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces deshaz el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizá fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Quizá fue la mañana en que vendados los dos queríamos estar. Al Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. La parte final ya del programa, ¿no, Eduardo? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Pleno corazón de la ciudad de La Plata. Entramos a la parte final del programa. Hay un libro que estaba leyendo la crítica que se llama Según, de Osvaldo Baigorria, está editado por Caja Negra, en donde básicamente, viste, pone... Según fulano, frases, digamos que supuestamente son frases trascendentes o frases célebres, o por ahí con cierto sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, dice, según Apollinaire, un culo debe oler como un culo y no como esencia de colonia. Y cosas realmente un poquito también más trascendentes. Yo lo tomé esto un poco por joda, ¿no? No comparto con lo que dice ese autor. Mientras mejor olor cualquier parte del cuerpo, siempre va a ser mejor. Pero bueno, se entiende la idea del autor. Bueno, en eso disentimos, digamos. Yo sí creo que un culo debe oler como un culo. Es cosa de gustos, ¿no? ¿Y vos qué opinas, Juan? Y que sí. Que sí. Bueno, pero estamos acostumbrados, bueno, en este mundo de consumismo, bueno, estamos acostumbrados, viste, a utilizar los jabones, los perfumes y todas esas cosas, ¿no? Antes era agua y sí, hasta ahí, ni antes, ¿no? Ni agua. Hay una anécdota, tú habrás visto el castillo de Versalles. Donde claro, están. Sí, totalmente. Bueno. Justo te iba a comentar eso. Pero ¿no? El baño era en la puerta de la casa. Lo de Versalles, la gran nobleza, ponete que se bañaba una vez al mes. Nosotros cuando miramos fotos de esos vemos que siempre están con el abanico. Claro. Uno piensa que es por el calor, es un frío terrible. El abanico era para evitar el hedor de personas que podían pasar 3 meses sin bañarse. Era una inmundicia terrible. Por eso digo que yo prefiero perfumado que estar en Versalles aguantando los olores. Los perfumes, ¿no? Son de ahí, ¿no? Los más caros son... París. Sí, franceses, ¿no? Los perfumes son franceses. Está relacionado por esa falta de baño. Mirá qué contradicción. Bueno, no había baño, digamos, la hacían las necesidades y las tiraban en los jardines, ¿no? Claro. Eso es... Y no es una anécdota, digamos, es una cosa real. Y vos imagínate, estaban construyendo lo que fue en esos tiempos el palacio más suntuoso que existió en Europa, ¿no? El Palacio de Versalles. Luis, el Rey Sol, Luis XVI. Un asco, bueno. un asco, pero bueno, por lo menos no estamos de acuerdo en algo, ¿no? En el tema de los olores. El tema de la higiene, sí. Son las 18:55. Vamos a dejarle el programa a nuestros compañeros de Venganza Afectiva. Nos vemos el próximo martes, ya con un poco más de cercanía a la primera ronda de las elecciones presidenciales y a las que definirán las candidaturas a gobernador y a intendente por los próximos 4 años. ¿A qué hemos hecho como un PRODE? Gonza, ¿quién crees que va a pasar si es que hay segunda vuelta? ¿O crees que gana en primera vuelta alguien? Segunda vuelta, Massa, Milei. Bien, coincides con Eduardo entonces. Coincidimos. Coincidimos con Gonzalo, viste, no coincidimos en los dolores, pero sí en el balotaje. Sí, en el balotaje. Nos vemos el próximo martes. Esta vez tuvimos como operador a Pablo, porque Jaime está en el paisito de visita. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, que mejore el tiempo y que se acerque lo más pronto posible la primavera. Comprendía que mis ojos se nublaban, no podía más calmar mi dolor. De repente miro al frente, tu figura está ausente. Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Hubo una equivocación, arrepiéntete. Arrepiéntete, no me dejes por favor, no me niegues tu calor, hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Se nublaban, no podía más calmar mi dolor. De repente miro al frente, tu figura está ausente. Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor. Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.